quien cambia al conocer a una joven con albinismo. En concurso, dentro del apartado internacional, figuran 7 títulos de Israel, Bélgica, Chile, España, México, Francia y Argentina. También se realizarán talleres y charlas y conferencias a cargo de los invitados internacionales a esta cita. Lima. Bajo el título de Una mirada diferente al mundo, el fotógrafo peruano Rafael Chávez Linares inaugurará su primera muestra individual el 30 de marzo en Lima. Se exhiben retratos fotográficos en blanco y negro que pretenden mostrar distintas emociones y realidades de niños, adultos, ancianos, indígenas de la Amazonía, hombres de la calle y amas de casa. Rafael Chávez Linares nació en 1974 y ha realizado exposiciones colectivas dentro y fuera de su país, pero esta muestra constituye su primer trabajo en solitario. Según la crítica especializada, es un artista efervescente que busca retratar la realidad humana desde su esencia. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Escuchemos ahora una nota sobre el filme Holy Motors del director francés Leos Carax, que se proyecta en la Casa de la Cultura la noche de hoy y también mañana. La película Holy Motors del director francés Leos Carax se proyectará hoy y mañana en la sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas. La cinta, estrenada en 2012, relata un día en la vida de un hombre con múltiples personalidades. Él es asesino, mendigo, ejecutivo, monstruo y padre de familia. El protagonista encarna personajes diversos como si se tratase de una película dentro de otra. La cinta es una bofetada al cine convencional, pues en su desconcertante argumento, Holy Motors planta las semillas de un espectáculo que en ningún momento engaña al espectador sobre su propia naturaleza. Se trata de una sucesión de historias sin aparente conexión entre sí y en la que todo vale, con la intención de exhibir varias muestras de progresiva decadencia en donde lo más bello es una mera excusa para retorcer lo que se mira en la pantalla. Holy Motors es la oportunidad para ver un cine diferente, surgido de la mente de Leos Carax, un creador que se sabe libre para hacer de la experiencia cinematográfica algo tan estimulante como peligroso. Las funciones de hoy y mañana a las 19 horas estarán acompañadas de sendos conversatorios con los cineastas Javier Andrade y Adriana Balseca. Si requiere más información sobre la cartelera de la sala Alfredo Pareja 10 Canseco, no olvide visitar los portales www.casadelacultura.gov.es o cinematecaecuador.com. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. La misión diplomática del Ecuador en Italia invita a participar en el 10º concurso literario internacional Ángel Gabilet. Entre otros requisitos, los participantes deberán tener más de 18 años y presentarán un cuento de hasta 10 páginas. Los textos se recibirán hasta el 1 de agosto. Más información en la página www.escritores.org. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy viajaremos a Loja, ciudad ubicada al sur del país, donde disfrutaremos del paisaje maravilloso de su tierra y degustaremos sus variados platos típicos, que todavía se los prepara en los hogares de la provincia y también en restaurantes y huecas tradicionales. Loja nos atrae no solo por el florecimiento de los guayacanes y sus hermosos paisajes, sino por su deliciosa gastronomía, como repe, el tamal, la cecina, sus deliciosos bocaditos de dulce preparados con maní, el cuy, que es otro de los platos estrella de esa ciudad. La comida lojana, además de la fusión española indígena, se dice que tiene también influencia judía, ya que según la historia existe el mayor asentamiento judío en esa ciudad ecuatoriana, que influenciaron en su cocina. En esta ocasión, nuestro invitado es el repe. Es una sopa que tiene como base el guineo o banana, como lo conozca, pero tiene que estar verde. Si no tiene este ingrediente, puede usar el verde barraganete o dominico, aunque los verdaderos lojanos dicen, si no es con guineo, no es repe. Bueno, pero eso no nos va a privar de prepararlo, ¿verdad? Necesitamos cebolla blanca larga, agua, leche, sal, choclo cocido, quesillo, culantro, aguacate, limón. Un secretito, si usa el verde, ráyelo. En una olla, prepare el refrito con grasa de chancho o aceite. Deje que la cebolla se transparente y es hora de agregar el agua. Deje hervir y añada el guineo verde hasta que esté suave y espeso, sin dejar de mover. Añada luego la sal, la leche, el choclo cocido y al final el quesillo y el cilantro. Como toda receta, existen muchas variaciones. Le agregan papas, porotos, arveja amarilla, depende del gusto y del sector donde se prepare. Sírvala bien caliente y acompañe con aguacate, picadillo y el infaltable ají. Una delicia. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Xungo Misti. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Las mujeres indígenas en Guatemala ganaron recientemente una larga batalla en la justicia por los crímenes cometidos contra ellas durante la prolongada guerra civil de 36 años, entre 1960 y 1996. Este año, un tribunal del país centroamericano reconoció que la violencia sexual contra las mujeres quechíes constituyó un crimen de lesa humanidad y formó parte de un plan de control y dominación del ejército de Guatemala durante el conflicto armado interno. En una reciente visita a la sede de la ONU, Teresa Zapeta, una comunicadora y dirigente indígena maya quiché de Guatemala, nos habló del papel crucial que desempeñaron las mujeres indígenas en el proceso de búsqueda de justicia. Las mujeres indígenas han puesto sobre la mesa las situaciones de violaciones sexuales, secuestros, torturas que se vivieron durante el conflicto armado interno. Y eso ha movido el país y creo que también a otros continentes como una muestra de que se puede buscar la justicia y contribuir a la paz. ¿Podrías hablarnos de esa situación de las mujeres que han sido violadas durante la guerra civil en Guatemala? ¿Qué significa para ustedes también la decisión reciente de la Corte? Nos sentimos como muy satisfechas de que se alcanza un peldaño de la justicia, porque es un peldaño el alcanzar que la institucionalidad de la justicia en el país reconozca, y por supuesto la CICIG como un ente internacional ha sido un ente que ha acompañado, ha sido garante en este proceso, y es muy importante para la justicia reparadora. Sin embargo, también reconocemos que este proceso puso a flor de piel nuevamente la situación de racismo, pero también de intolerancia. Muchas personas en Guatemala no indígenas señalaron a los indígenas y especialmente a las mujeres como resentidas. Sin embargo, la idea es que haya un precedente para que situaciones como estas en cualquier parte del mundo, en cualquier situación de guerra, se proteja la vida de ciudadanos inocentes. La estrategia era eliminar a los hombres que buscaban reivindicar su derecho colectivo a las tierras indígenas y obligar a sus viudas a servir a los militares, incluso sexualmente. Las quechíes fueron sometidas a violaciones, esclavitud sexual y otros tratos crueles. En febrero, el Tribunal de Mayor Riesgo A de Guatemala sentenció a dos exmilitares a 120 y 240 años de prisión por su responsabilidad en delitos de violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas durante la década de los 80. Fue una sentencia histórica y la primera vez que la justicia abordó de forma central la violencia sexual contra mujeres indígenas en el marco de la guerra civil. Teresa Zapeta explicó el alcance de la medida. Se tomó como casos colectivos, no individuales, entonces no se podría pensar en que quedaron casos individuales, pero sí hay muchos más casos colectivos en el país, que todavía unos están en procesos, pero muchos otros, lo que más hay es un silencio, o sea, porque este es un caso emblemático, pero Guatemala tiene que trascender de esa parte hacia construir nuevas relaciones de tolerancia, y creo que hemos avanzado bastante los pueblos indígenas, las mujeres indígenas a raíz de los acuerdos de paz. Hemos ido incursionando en distintos espacios de la vida política, de la vida social. Bueno, en el país hay muchos casos. Por ejemplo, estuvo el caso de las mujeres de Rabinal, hay caso de mujeres en el área Ixchil, por ejemplo, que fueron las que llevaron todo el proceso de denuncia contra el exgeneral Ríos Montt, y muchos otros que no han sido, no han contado con ese soporte organizativo, porque en la situación del conflicto armado en el país afectó principalmente el noroccidente del país, o sea, y coincide con el mapa de ubicación de los pueblos indígenas. Teresa Zapeta es coordinadora del programa del Foro Internacional de Mujeres Indígenas y miembro de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México. Participó recientemente de las sesiones de la 60 Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en la que pidieron a los estados un especial reconocimiento a la contribución de las mujeres indígenas a la paz y la identificación de nuevas formas de prevenir la violencia. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Llegamos al final de esta emisión de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No deje de sintonizarnos y los esperamos en nuestro próximo programa. Manténgase en sintonía de Radio CC y permítanos acompañarle durante este día con nuestra programación.